silencio te echa de menos. Y a veces sueño, sueño que vuelo ahora siento tu olor y me palpitan hasta los huesos. Quisiera quedarme a contar los colores que viste en tu calle al atardecer, dar en velero tu mare, cantar a raudales en plaza, parque y portales. Suenan guitarras en la plaza de la soledad y sus palabras cruzan las puertas al son de palmas. Torre de piedra, torre que espanta y arrepentía y asomaíta en la muralla. Quisiera quedarme a contar los colores que viste en tu calle al atardecer, estar en velero tu mare, cantar a raudales en plaza, parque y portales. Silencio y sueño despierto.